chiquita, se mueva la ya, tiqui tiquita, se mueva la ya. Oye chiquita, mueve la cintura al ritmo de mi cumbia, sabrosura, sabrosura, yeah, yeah. Tiqui tiquita, se mueva la ya, tiqui tiquita, se mueva la ya, tiqui tiquita, se mueva la ya, tiqui tiquita, se mueva la ya. Mueve la chiquita, mueve la pa allá, mueve la chiquita, mueve la pa acá, de aquí pa allá, de aquí pa allá y las palmas arriba. Dime si te gusta, mami, son los parientes. No te confundas. Ritmo sabor, ritmo sabor, ritmo sabor. Y estás acá. Los parientes. ¡Gracias!